Las redes sociales están invadidas con fotos de gente que están en la costa, en la playa, en el mar, con el sol, y nosotros acá. ¿Y saben qué? No los envidiamos. ¿Saben por qué? Porque tenemos nuestra pileta, nuestro trampolín, nuestra música, nuestros amigos, nuestras plazas cada 6 cuadras. No es poco eso, ¿no? Y tenemos a nuestra Erika García. En enojo, en la oscuridad. Yo te encuentro en los pájaros que abrigan la ventana. Te madrugo, te veo pasar. Nadie es perro sin su amo. No hay dolor sin lastimar. Yo te compro bocaditos, yo te invento, yo te piso, yo te creo y te vuelvo a crear. Yo te todo. No lo quiero. Yo te todo. Es muy lindo tema. Yo te todo. Yo te todo. Yo te amo en el pasillo, en la flor, en tribunales, en el subte, en la cocina. Yo te exijo que me abraces en la lluvia, viendo a Tyson, te molesto, siendo las 3:30. Yo te admiro, te digito, te estremezco, te hago gritar. Yo te compro bocaditos, yo te invento, yo te piso, yo te creo y te vuelvo a crear. ¡Vamos todos! Yo te todo, yo te todo. Parte para relajar, ¿no? Un momento de relax en existir. Yo te todo. Pues ya vienen los chicos agitando la víspera. Yo te todo. Para mantenerte informado. Cuando estés a la deriva, yo te engancho de mi vida, te retruco, te quiero pegar. Entre sábanas no blancas, en museos, en bailantas, en cemento, en la ideal. Cuando existas, cuando llegues, cuando creas que me tienes. Yo te beso despacito, yo te miento, yo te olvido, yo te amo y te vuelvo a amar. Yo te todo, yo te todo, yo te todo y todo y todo, yo te todo. ¿Nos estamos yendo? Yo te todo. 13:57, nos separan 3 minutos de las 14 horas. Ya llegan las noticias, don Armando de Gaudencio. Ya llegan los chicos agitando la vispero. Hoy estuvimos haciendo 100 metros llanos con el Negro Martínez. Resistencia, salto en largo, bala. Y aquí desde Plaza Rocha 133. Hicimos compañía. Mutuamente nos estamos haciendo compañía todo el tiempo. La radio es eso, ¿no? Mientras vos cortás el pasto, mientras acomodás el jardín, mientras limpiás la pileta, pasás el barrifondo, mientras limpiás esos vídeos que por una bendita vez te dignaste hacer, nosotros estamos acá. Plantás algunas plantitas, haces la comidita, nosotros estamos acá. Y no me tire los perros, ya me voy. No me tire los perros, ya me voy. Ya. Ya está, ¿me puedes sacar el perrito? $3.59 Negro Martínez, muchas gracias. Realmente. Mi nombre es Marcelina Romero y mañana nos vamos a encontrar de 11 a 14 horas, aquí en Casa Quinta 1390. Recuerden traer reposeras, algún librito, buena música y como siempre, felicidad, ¿eh? Nada de andar con esa cara larga, que te tengamos que estar preguntándote todo el tiempo qué te pasa. Eso, déjalo para la gente con la que vivís. Hasta mañana. Es noticia. Radio Universidad informa. Hora 14 en la Argentina, la temperatura en La Plata 27 grados 8 décimas, la humedad 68%, la sensación térmica 30 grados. El gobierno bonaerense convocó a los maestros y a los estatales para el próximo lunes. El ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, indicó que la paritaria con los docentes será a las 11. Por su parte, para los trabajadores enrolados en la ley 10.430 será a las 14. Los encuentros se realizarán en la sede de la Subsecretaría de la Negociación Colectiva del Sector Público, calle 56, entre 17 y 18 de La Plata. El titular de la cartera laboral calificó como desmedido el pedido de ATE de un 48% de incremento en los salarios. A mí me parece que es una aspiración de medida y que genera expectativas imposibles de concretar en el sector de los trabajadores. Hay que manejarse con mesura y con realismo, tanto en los ofrecimientos como en los pedidos de aumentos paritarios. Nosotros históricamente a los primeros que le hacemos conocer la propuesta del Ejecutivo es a los representantes de los trabajadores en el marco de la paritaria. Escuchamos al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango. Organismos de derechos humanos se manifiestan frente al Ministerio de Justicia de la Nación. La convocatoria que acompañan al Partido Obrero y Proyecto Sur es para repudiar la realización de un asado en la ex-ESMA. Una de las oradoras fue Patricia Walsh, quien criticó al ministro Julio Alac. Hace años que estamos haciendo enormes esfuerzos para explicar que si alguien moría en la tortura en el campo de exterminio llamado ESMA y no era miércoles, que era el día de traslado, si alguien llegaba muerto porque lo traían muerto a la ESMA y no era día de traslado, si alguien, bueno, por las razones que podemos imaginar, perdía la vida, entonces hacían el asadito. Y el asadito lo hacían en el campo de deportes de la ESMA, que sigue siendo campo de deportes de la ESMA. Escuchamos a Patricia Walsh. Detienen a un policía presuntamente implicado en el caso Arruga. El procedimiento estuvo a cargo de la Auditoría General de Asuntos Internos. Se trata del oficial principal Julio Diego Torales y quien se desempeñaba en la comisaría segunda de la localidad de Gregorio de la Ferrer. El uniformado está acusado de haber inferido torturas y malos tratos al joven meses antes de su desaparición. Falleció una turista argentina en Brasil. Se trata de Norma González, de 47 años, quien murió electrocutada en Porto Alegre cuando bajaba de un taxi en medio de un fuerte temporal. La Policía Civil de dicha localidad anunció que realizará una investigación sobre el caso ocurrido el lunes pasado. Reiteramos los datos del tiempo en La Plata y alrededores. La temperatura 27.8, la humedad 68%, la sensación térmica 30 grados. El pronóstico para lo que resta de hoy martes indica nubosidad variable, tiempo inestable, vientos leves del sector este cambiando al sur. En minutos, más información. Radio Universidad de La Plata. Universidad Pública. LR11, Radio Universidad de La Plata. 1390 kHz, amplitud modulada. Desde La Plata, ciudad universitaria, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Universidad Pública. El orgullo que tiene esta Argentina como egresada de la Universidad Nacional de La Plata, la radio universitaria más antigua del mundo, señores, La Plata. Así que de acá un saludo para esa radio histórica. Radio Universidad Nacional de La Plata agradece la distinción de la Presidenta de la Nación y refuerza su compromiso en la construcción de una comunicación democrática y participativa. Radio Universidad Nacional de La Plata, Universidad Pública. Porque en la universidad todo el tiempo pasan cosas y queremos que las conozcas. La agenda universitaria en Radio Universidad. La Universidad Nacional de La Plata informa que se realizó un convenio con la Universidad Autónoma de México que permitirá la implementación del sistema de estacionamiento medido. Además, establece que profesionales del Centro Superior para el Procesamiento de la Información, CESPI, sean los encargados de la capacitación al equipo de trabajo mexicano que instrumentará el sistema de ordenamiento de tránsito en la ciudad de Toluca. Para más información, www.unlp.edu.ar. Agenda Universitaria, en Radio Universidad. Desde la quebrada de Humahuaca a Malvinas. Por internet. En todo el territorio argentino. Radio Universidad. Universidad Pública. Todos ustedes, comenzamos un nuevo programa, el quinto programa de Agitando el Avispero. Hoy se podría decir que estamos cumpliendo una semana. Hoy hace una semana, bueno, en realidad mañana. Porque pero hoy es el séptimo día, sí. O el quinto día en realidad. O sea que estaríamos hoy terminaríamos la primera semana, de estar al aire. Así que bueno, veremos después, haremos una evaluación a ver qué es lo que sucede. Como siempre, mi nombre es Nicolás San Pedro y estoy acompañado de Nancy también, Nancy Sevillano. Y hoy, afortunadamente, contamos con la presencia de quien también nos va a acompañar a lo largo de este programa aquí en el estudio. El del Otoldo. Nicolás Herrera. Herrera Hernández. Hoy estoy bautizando personas dentro de esta radio. Yo me siento de bien porque a mí me pasa siempre lo mismo y ahora sí, le pasa a otro, ¿viste? Hernán, yo le he dicho, en vez de Nico, Hernán, más de una vez. Al aire. Hernán. Bueno, encantado de estar acá, los saludo acá a los compañeros. Y es el encargado del mate hoy. Hoy es el encargado del mate. Hoy trasladaste el rol. Sí, ya vino otro ya. Hoy trasladaste el rol. Y también, bueno, tenemos un invitado para compartir, pero lo vamos a presentar dentro de un ratito nada más, para estar hablando de algunas cosas que suceden aquí en La Plata. ¿Cómo fue o cómo viene hasta ahora? Hay de todo. Es verdad, hoy hay de todo. Hoy volvemos a algunas que presentamos, algunas secciones del programa que vamos a estar presentando, que hasta ahora no han salido, y algunas que se reiteran, como por ejemplo Política Internacional, que va a salir los martes y los viernes, al igual que pasa con el fútbol, que va a salir los lunes, o con el deporte, que va a salir los lunes y los jueves. que son dos de las temáticas que vamos a manejar más seguido, si se quiere, en el programa. La verdad que el puterío que se armó respecto de lo que se dijo del patrimonio de la Presidente y los actores, en este caso, saliendo a hablar, uno sí, uno no. La verdad que hay veces que uno tendría que ser un poco más prudente, me parece, a la hora de hablar, sobre todo siendo una figura pública. Sobre todo si algunos tienen un muerto en el placar. Sí, pero sobre todo siendo una figura pública. En este caso yo no, o sea, no, me parece que, o de lo que a mí me interesa en este momento plantear no es, en todo caso, si hay o no cuestión no, de la presidencia. No, yo no estoy hablando de Darín, sino de los actores. Un actor o un escritor o un periodista o quien fuere es una figura pública. Por consiguiente, todo aquello que uno dice tiene repercusión y uno no puede hablar porque habla, sino más. Son comunicadores, tiene un peso su palabra. A mí me preocupa, no me preocupa. Me parece bien que haya un debate y que discuta un actor con la presidenta, que la presidenta le mande una carta. Me parece bien. Es bien, bastante directo. A mí lo que me preocupó y me dio mucha rabia fue el asunto de Lupi. Yo no sé ni qué piensa Darín. Yo sé que Darín es un tipo que labura, que es actor, que tiene una familia, que tiene hijos. Sí. Ahora, de Lupi también sé. Dice que fue un golpeador de mujeres, que tiene un hijo no reconocido, y tratar y denostar, insultar como hizo a otro actor, me pareció tan triste. Bueno, papel tan triste, un tipo que es un buen actor también. Bueno, yo ese costado, me parece que en esta discusión de la figura de los comunicadores o de aquellos que comunican, es algo de peso, pero es secundaria. Me parece que el hecho puntual es, siendo figura pública, uno tiene que cuidar lo que dice o lo que hace. O lo que hace. Porque uno tiene que normalmente vivir como piensa para que lo que haces no se lleve las piñas con lo que decís, ¿no? Pero digo, también está la cuestión de, salió Luz... Luis Brandoni también a hablar. También. Hablando como actor, pero Brandoni estuvo en el Congreso representando el radicalismo. Sí. Entonces él no lo hace solamente desde su postura de actor. También lo hace fue director de la Asociación de Actores. Sí, sí. Todo eso influye. Sí. Pero digo, él también estuvo involucrado en lo que es la política partidaria, o está involucrado. Y digo, todo lo que uno dice o no dice... Hay que saber evaluar en el momento en que lo dice, cómo lo dice. Yo creo que Darín lo dijo como cualquier masa. Quiero decir que él no quería una disputa, ni apuntaba eso. Sí. Salió a hablar como a veces cualquier ciudadano que tiene un micrófono adelante por casualidad, poner una encuesta que estás haciendo, una pregunta, alguien que viene. Dice lo que realmente vive. Sí, lo que el le tema, pasa, la intriga que tiene. Lo que me parece a mí es que precisamente, como es una figura pública, no puede actuar de esa manera. No puede actuar como no es político realmente el tipo, no es un político. No lo pensó por ahí como político. Está bien, pero... Es un ser humano de a pie. Pero todos somos ciudadanos políticos. Todos hacemos política. Y un comentario de estos. Se sabe que hoy por hoy, en la disputa que hay gobierno con corporaciones mediáticas, es un aditivo que sirve para... que le sirve a las empresas mediáticas para tratar de desgastar. Por eso digo, quizá él no fue su intención, pero no. Lo terminan usando de esa manera. Por eso digo, hay que ser responsable. No, pero a mí me da mucha rabia porque no es la primera vez que Lupi salta. Ha maltratado hasta mujeres hace poco tiempo con la palabra también. O sea, sale a defender. Yo entiendo que él defienda su pensamiento. Mira, con argumentos. Inteligente. La base de datos de virus ha sido se actualizó una de las máquinas, es algo que puede pasar. ¿Entendés? A mí me parece perfecto que alguien defienda su postura. Más, sí. Creo que uno tiene la obligación de defender su postura con argumentos sí. Lógicos, inteligentes, pero no denostando al otro con insultos. No me causa tampoco gracia cuando escucho decir insultos a la presidenta de la nación o al presidente de la nación. Primero respetá, habla como se debe, qué sé yo, respetá. Yo no recuerdo. Insisto, puntualmente de otra generación, por eso jorobo con la moral. Yo puntualmente no, en eso no sé, porque no recuerdo algo a la presidenta puntualmente puteando. No, pero putearlo a la presidenta a todo el mundo. Ah, eso sí. Cuando vos podés con argumentos, sí. Inteligente, hablando como se debe, Sí, pero además, además ahí está la contradicción también de algunos medios o algunos opositores que plantean no hay libertad de expresión. Sin embargo, todos los días en diferentes cadenas hay... Te voy a traer algo sobre eso. Hay discusiones, hay discusiones y insultos y agravios hacia la figura presidencial o hacia las figuras ministeriales o lo que fuere. Hay de todo, pero es una de las grandes herramientas que ha tenido el periodismo, sobre todo el periodismo corporativo o las grandes corporaciones mediáticas, para utilizar la libertad de expresión como en realidad libertad de empresa o tener la libertad de decir lo que quieran sin tener un costo. Y acá está otra discusión que me parece que en gran parte una de las que puede llegar a surgir o que en algún punto se tocó, que tiene que ver con hasta dónde los medios tienen libertad de decir lo que quieren, precisamente porque están bajo las reglas de un sistema supuestamente democrático, donde el Estado es el que tiene que garantizar determinadas situaciones y donde el Estado, por ejemplo, es propietario de las licencias. Recuerdo que Rafael Correa planteaba, cuando vino acá en el discurso, que se estaba planteando en el Congreso ecuatoriano que se plantea una limitación de, digamos, que no se pueda decir cualquier cosa. Que acá se eliminó con el daño y perjuicio que estuvo presente y por lo cual se persiguió a muchos periodistas, pero lo que está mal que haya una reglamentación de daños y perjuicios porque se persigue a periodistas no quiere decir que los medios puedan hablar sin un costo y sin responsabilidad. Yo creo que el debate todavía ese está muy... O sea, voy a poner un... Es muy verde todavía. Un coto a lo que puede decir un grupo mediático, yo creo que es imposible. Yo sí, creo sí. Que siempre que se va a hablar hay que tener cuidado con las palabras que se usan. Uno puede disentir con el gobierno que está y discutir y debatir con esas personas o con los que apoyan esa idea. Por radio, por televisión, tendría que ser así. Tendría que ser así, un debate abierto, ningún... Pero respetándonos. Respetándonos. No hay problema. Sí, yo pienso distinto que Nico. Porque pienso distinto. Lo interesante es poder precisamente con argumento y en la discusión poder saldar esas discusiones, que me parece que es un sano ejercicio que nos hace falta mucho. No solamente a los argentinos, sino al planeta entero le hace falta mucho tener esa posibilidad. El tema es que, lógicamente, mientras más arriba te vas en la escala política, más complicado es, precisamente porque son otros los intereses que hay, porque son otros los poderes o las fuerzas fácticas que realmente están contraponiéndose en determinados lugares, y ahí es donde hay que empezar a ver, bueno, hasta dónde se habla, hasta dónde no, tratar de tener cintura política o lo que se conoce como cintura política, que es para ver cómo poder llevar adelante determinadas discusiones que quizás muchas veces no es lo que uno realmente piensa, pero es lo que mejor cae en ese momento, en ese momento coyuntural en esa determinada situación. Que eso también tiene que ver con cómo se hace la política, que no siempre es lo uno nunca termina diciendo todo lo que le parece, sino que uno va midiendo hasta dónde conviene decir la totalidad de lo que uno piensa, precisamente para no generar determinadas situaciones, porque quizá a nivel subjetivo hay determinadas cosas que no prenden, que no hay una... Es una cuestión estratégica también. No por nada está tan en vigencia, ¿no? Esto, los operadores políticos, la gente que estudia los discursos, que se ha visto a Macri, ¿no? Con gente atrás dictándole discursos, y digamos que es algo que no puede pasar así nomás, digamos que cada palabra, además, cuando se es público, tiene un peso y una importancia. Sí. Bueno, hay de todo en el programa de hoy. Nos dimos un permiso hoy para estar debatiendo un poco sobre lo que es la utilización mediática y lo que se genera a través de los medios y con cuánta responsabilidad hay que hablar o hay que hacer uso de la palabra adelante de un medio de comunicación. No por atacar a nadie ni por agraviar a nadie, sino para empezar a tener esta discusión y empezar a generar este debate, que es, bueno, un medio de comunicación llega a muchas personas, y desde ese lugar, desde lo que uno dice, tiene responsabilidades, tiene consecuencias lo que uno va diciendo, por consiguiente hay que ser consciente de esa responsabilidad, de esas cosas que se pueden generar, y eso nos lleva a tener que, cada vez que decimos algo, tener que pensarlo bien antes de decirlo, y sobre todo analizarlo. Uno en caliente puede decir muchas cosas, o uno puede decir sin hablando vulgarmente, sin mala leche, puede decir lo que se le ocurra en el momento, pero eso hay que medirlo también sobre todo cuando es una cuestión de índole político, sobre todo cuando es una cuestión que involucra a algún personaje público, es algo a tener consideración, me parece, cosa que claramente muchos medios de comunicación o muchos periodistas no tienen, sabiendo esto inclusive. Yo creo que parte de considerar la simetría, ¿no?, que tiene el posible oyente, en nuestro caso, ¿no?, que uno cuenta con un cierto poder de difusión, ¿no es cierto?, que estamos sentados acá discutiendo, y que uno al hablar sabe que el otro no tiene el mismo poder de réplica, que uno puede quizás debatir o no cuidarse en el cara a cara, porque justamente la comunicación se plantea en igualdad de condiciones, no sé si es la palabra. Eso sería lo interesante, que sea de esa manera, que sea en igualdad. Obviamente se sabe que por una cuestión también económica y política, la igualdad en lo comunicacional está sujeto pero muy fuertemente ligado a lo económico y a si podés bancar una licencia, si podés bancar una planta transmisora o lo que fuere, sí, el personal, muchas cosas, mucha plata que hay que invertir para poder tener un medio de comunicación. Y bueno, muchas veces eso es lo que... Al fin de cuentas, esta carta trajo la polémica sobre el patrimonio de los funcionarios. Sí, algo que no es nuevo, que se cuestionó a muchos gobiernos por esta misma situación. Y hablando desde total llano, de como ciudadana, todos sabemos que llegan desnudos o se van muy bien vestidos, pero ¿qué va a ser? Algún día lo cambiaremos. Está en nosotros, ¿eh? Está en nosotros cambiar. No conozco muchos que hayan llegado desnudos a... Sí, sí, han llegado. Ah, desnudos, como desnudos, no. Han sí, llegado bastante, pero... maltrechos y se van muy acomodados. Eso es. Nos dimos una licencia y escuchamos algo de música y arrancamos con la información aquí en Agitando la Víspera. Derribando el terraplén, sombras atormentadas debajo de la fragada en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar, bucaneros salen a robar, forasteros tienden a mirar. Y un farol asquerosén. Oigan rolar el agua, la música del fantasma arañando la pared. Balsas que navegan la ciudad, gracias por la caridad. Balas en la puta oscuridad, traumas para mirar.